Ay, yo, dímelo Michael. Chino, el gorila. México es la zona, Ocielito Mex. Dicen los rumores que tú andas suelta. Ando con el Michael, la combi completa, péate. Pura bella que era, mis ojos en lo que ven. Y yo con un perreo pa' pegarte a la pared. Dicen los rumores que tú andas suelta. Ando con el chino, la combi completa, péate. Pa' perrearte, dale, péate. Duro contra la pared. Ucilito Mix, mátalos, papi. Para la bella que era en la fiesta vivirse. Con las amigas toda la noche divertirse. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Le gusta pegarse adelante y atrás. De noche y de día, perrea sin parar. De aquí pa' allá, de allá pa' acá. Ea, me gusta cómo se menea. Cuando mueve la cadera. Me gusta cuando me perrea. Ea, ea, me gusta cómo se menea. Cuando mueve la cartera, me gusta cuando me perrea. Mátalos, papi. Dale, dale, todavía no termina. Ucielito, bájame el ritmo. Mami, se ve que eres bellaca, bellaquísima. Le tiro el perreo y se me pone perrísima. Un flow de nena mala con el que se ve chulísima. Me dice que no es puta, que es putísima. Beba de comerciales y de sponsor. Mi comadre Luna Bella le llamo, pero para una no por. Es que ese culo de verdad me tiene loco. La bellaquera le explota cuando la toco. Dicen los rumores que tú andas suelta. Ando con el Michael, la combi completa, péate. Pura bellaquera, mis ojos en lo que ven. Y yo con un perreo pa' pegarte a la pared. Los rumores que tú andas suelta. Ando con el chino, la combi completa, pégate. Pa' perrearte, dale, pégate. Duro contra la pared. Yeah. Silver Rider Boy. Chino el gorila. Dímelo Michael. Ucielito Mix. Mata a los papi. El combo que los mata. Es el combo que a las baby les encanta. México es la zona. Rao.